entiendes que se siente. Tu corazón es un delincuente que se roba lo que siente, que te deja casi enamórate. Tú no entiendes que se siente. De tu trampa soy un sobreviviente. Tu abandono me hizo fuerte para tener el valor de decirte. Es un delincuente que se roba lo que siente, que te deja casi enamórate. Tú no entiendes que se siente. De tu trampa soy un sobreviviente. Tu abandono me hizo fuerte para tener el valor de decirte. Córdoba, La Fermentosa, La Pisipilla, La Banda de San Francisco.